Continuamos en esta mañana entre matera y tenemos invitados en el estudio de la mano de la señorita Mechi Zuluaga. ¿Cómo le va? Buenos días, Renata Bracaccini. ¿Qué dice? Estamos en el micro de Mechi. Claro, a mí no me saluda. ¿Ha visto? Ay, veo cierta rapidez acá. Cristian Biol. Buenos días. Bueno, ahora sí, ahí saludo con todos. ¿Sí? Con Voz FM y todo, es locución otro precio. Locución Mercedes Zuluaga. ¿Cómo anda, gente, materos y entre materos? Muy bien. Aquí estamos después de tanto tiempo y queremos conversar algo muy oportuno. ¿Sabes que en realidad hace bastante tiempo que hemos programado esta entrevista, si querés, con la salud? Pero no nos imaginábamos que íbamos a estar en un momento, en una circunstancia externa tan oportuna, ¿no? Digamos, porque esto tiene meses de haberlo pensado. Dijimos, bueno, no para marzo... No me digas marzo, que vos fuiste la que creaste el coronavirus para que esto... Está todo programado, mirá. En orden divino. Claro que sí. Si aparece un problema, también aparece la solución, pero hay que descubrirla. Y lo bueno es que hay muchísimas soluciones, no hay una sola. Pero oportunamente, justamente en Espacio Viaraba, tenemos el agrado de presentar a Claudio Enea Sadoli, que nos trae una perspectiva. Quiero decir algo, nosotros esta columna tiene que ver con el apoyo a productores locales y regionales. Propiciar la economía local y regional como una motorización de la economía del país. Y si cada lugar hiciera esto, realmente la economía funcionaría para todos. Así es. Bueno, rescatamos también saberes de alguien que hace varios años, acá en Capilla del Monte, está trabajando sobre un paradigma de la salud bastante afín, digamos, con lo que creemos muchas personas. Pero además produce estos aparatos no solamente para el país, sino también para el exterior. Entonces, esta perspectiva está funciona hace muchísimo tiempo y además da trabajo a personas de una manera, yo creo, sublime, porque da respuesta a una necesidad y dentro de valores que nos sirven a todos. Realmente, no lo digo solamente porque lo conozco Lo conoces un poco, ¿no? Lo conozco un poco a Claudio Sadoli, sino porque creo en este paradigma y ahora me parece inclusive muy oportuno. Bienvenido sea una de las formas de dar solución a la temática de la salud. Bien. Entonces, muy buenos días, Claudio Sadoli. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Mechi. Buenos días, Renata. Buenos días. Cristian y a toda la audiencia. sí, bueno, lo que vos comentás es así. Nosotros tenemos una forma de ver la salud, quizás influenciada por el sistema tradicional médico. Nos duele la cabeza y ¿qué hacemos? Vamos y tomamos un ibuprofeno, ¿no? Sí. Pero no pensamos por qué nos duele la cabeza. Y que hay otras maneras de sacar un dolor de cabeza, quitar un dolor de cabeza, actuando sobre lo energético. Entonces, esta charla que vamos a dar mañana a las 18 horas, sábado, pretende que entendamos un poquito desde la física y desde los antecedentes que hay de las herramientas que fueron trabajando en la salud en forma energética. Entonces, en esa manera de entender mejor qué es una frecuencia, qué es una onda, qué es una resonancia, cómo se aplican estas formas, por conducción, por transmisión, en fin, todo ese tipo de cosas, vamos a entender mejor y vamos a abrir un poco más la mente para saber que hay otro tipo de posibilidades terapéuticas que nosotros tenemos que empezar a utilizar y hacernos cargo de nuestra salud y no tirarle toda la responsabilidad al pobre médico. Esto va muy de la mano también con lo que es la decodificación, con la biodecodificación que está tan de moda, y cómo actúan, es decir, todas estas terapias energéticas. Yo fabrico aparatos para medicinas complementarias Bien. Desde hace más de 12 años. En los últimos 4 años he estado haciendo desarrollos que están comprando también médicos, kinesiólogos y psiquiatras que trabajan en el sistema médico y están dando muy buenos resultados. Tenemos también la posibilidad de que de aquí a un tiempo más podamos normalizar los equipos a través del ANMAT y las posibilidades de exportarlos a la comunidad europea. En fin, tenemos un proyecto muy, muy ambicioso, uno de ellos con el doctor Kucharski en Santa Fe, y que brindamos un asesoramiento médico. Es decir, que todos los desarrollos y los estudios que yo personalmente hago tienen una función, un basamento científico. Yo fui formado así y tuve que desaprender todo lo que estudié en la universidad para entender un poco más cómo actúa lo energético sobre el cuerpo, ¿no? En algunas cuestiones vemos que la ciencia se comienza a acercar a temas de una profundidad, incluso que hablaban civilizaciones antiguas como los Vedas. Ves que por ahí la física cuántica se acerca a estas cuestiones que en principio requerían un escepticismo por parte de la comunidad científica. ¿Ves esto, que se están acercando ahí los caminos? Sí, en parte sí, porque hay muchos médicos que están abriendo sus mentes y también desaprendiendo lo que estudiaron para comenzar con este tipo de nuevas terapias. Pero es ahí donde también se juntan, porque vos hablás de los científicos, pero hay científicos que no aceptan o que no quieren aceptar la realidad energética de nuestro cuerpo. Pero esto está basado en la teoría de Einstein. Claro. Einstein lo demostró. Es decir, no es una cosa que es esotérica. Esto tiene un fundamento científico. Y el paradigma científico no es el único paradigma. Por eso lo que nosotros, la charla se llama Hacia un paradigma electromagnético de la salud. Está basado un poco en un paper de Abraham Liboff, que es un científico muy reconocido norteamericano que trabaja en la biología y en la medicina, y que hace toda una recorrida por los antecedentes terapéuticos de equipos de electroterapia, equipos que trabajan con energía, y cómo e incluso plantea una propuesta, una teoría muy, muy revolucionaria de que cada persona tiene un espectro energético determinado, al cual un determinado equipo, una frecuencia puede actuar y puede resonar, ¿no? Bien. Es muy, muy interesante su paradigma. Y bueno, yo me basé en eso y hago también, lo bajo a 1000 para que todos podamos entenderlo. Sí. Aparte, como soy músico, puedo entender mejor qué es una frecuencia, qué es un sonido, claro, cómo actúan a nivel resonancia con la persona. Entonces, inclusive a través de unos videitos. Hay quizás unos videos muy, muy locos. Que nos muestran un poco cuál es el fenómeno de resonancia, ¿no? Todos estos equipos se basan en bioresonancia y la bioresonancia no cura. Mis equipos no curan a nadie, no son para la salud. Lo que hacen es despertar las capacidades propias que tiene todo el cuerpo de autosanación. Bien. Eso es lo que tenemos que descubrir, nuestra farmacia interior. Esto lo que hace son equipos que trabajan en la transición, entre la enfermedad y la curación. Bien. Y ahí es donde puede actuar un equipo de estos en conjunto con una introspección de cuál es la patología y por qué. Ahí entra la biodecodificación. Cuando yo empecé a leer el tema de la biodecodificación, dije, bueno, chao, ¿para qué hago aparato? Al fin y al cabo, el cuerpo tiene todas las herramientas para hacerlo. Y charlando con un terapeuta me di cuenta, un biodecodificador de Córdoba, me dice, mira, muchas veces el tiempo que lleva llegar a una sanación total desde la biodecodificación supera el tiempo de la vida y la persona se muere en el medio. Claro. Estos aparatos lo que hacen es acelerar ese proceso. Bien. Es como ayudarnos a estar en frecuencia, me imagino, siendo receptores, ¿no? Como en la analogía de una radio, poder cambiar ese modulador de frecuencia que nos ayude. Y pensaba, hoy que tenemos una cultura tecnológica bastante invasiva y en crecimiento, que no, a mi criterio no tiene como un tiempo de desarrollo para ver realmente cuál es el impacto en nuestra salud, en nuestro campo electromagnético. ¿Vos cómo lo ves? Que hoy estamos todo el tiempo interferidos con el celular, las redes sociales, internet, wifi todo el tiempo. ¿Cómo eso? ¿Has visto alguna transformación? ¿Se ve distinto? ¿Interfiere dentro de esta frecuencia electromagnética? Por supuesto. Mira, el doctor Carlos Giraudo, o Roberto Giraudo, no me acuerdo, es un médico colombiano, ayer lo comentaba en una entrevista en Astral, es un médico, es uno de los médicos del grupo de los disidentes del SIDA, son los médicos que no creen en el SIDA, sí. Porque el virus no se aisló. Entonces, él dice que nunca en la humanidad hubo un nivel de tan alta oxidación celular. Y él pone 5 causas, que son causas físicas, causas químicas, alimenticias, de la contaminación electromagnética, y bueno, no me acuerdo qué otras más. Eso es como que va llenando un vaso y va llenando la oxidación de las células hasta que llega un punto en que las células ya no pueden más y comienzan a mutar. Esto explicado desde la química y la física, sí. ¿No es cierto? Sabemos que nuestros programas pueden desatar una modificación celular a nivel y generar un cáncer, pero eso es otra historia. Pero eso sucede porque hay un desgaste de nuestras células por esta invasión de que son las ondas nocivas, la contaminación electromagnética, todo eso va haciendo que nuestras células lleguen a un momento en que no soportan más. Entonces, la prevención con una buena alimentación, la exposición a campos electromagnéticos nocivos o a personas, entre comillas, nocivas, tóxicas, como dicen, también es una parte de la prevención de la salud. Nosotros tenemos 2 equipos que previenen esas cosas, un equipo personal y un equipo de mayor alcance, que lo hemos probado con fotografía Kirlian, un terapeuta de Pilar nos hizo un estudio muy interesante con diversos sistemas, especialmente sistemas intuitivos. En fin, y todo eso genera en nuestro cuerpo, como dice Renata, una sintonía, sí. un equilibrio, una resonancia con el medio que hace que nuestras células aguanten un poquito más y vaya bajándole ese nivel del vaso para que no rebase. Está buenísimo. Acá tenemos un mensaje de Lili que nos dice: buen día, yo uso el TBF como complemento a mis terapias y me ha resultado maravilloso en los padecimientos de dolor. Recomiendo ampliamente. Muchas gracias, Lili. Sí. Ella nos da un testimonio constante. Sí. Muchas gracias. Entonces, vamos a volver a invitar para esta charla que realmente es muy interesante hacia un paradigma electromagnético de salud, charla para médicos, terapeutas y público en general, un recorrido por los antecedentes científicos de las terapias electromagnéticas, sus principios de funcionamiento y su aplicación práctica en la vida cotidiana, tanto a nivel personal como preventivo y terapéutico. Las terapias electromagnéticas utilizadas por médicos y pacientes en todo el mundo están enmarcadas enteramente en las leyes de la física y respetando las variables de funcionamiento de nuestro organismo. La charla es mañana, sábado 14, a las 18 horas, aquí en Espacio Viaraba, en Irigoyen 136. Va a ser una charla a la gorra, con lo cual puede venir todo el mundo, todo el que quiera. Nadie está mirando qué va a poner y qué no va a poner, pero sí como una correspondencia también al tiempo de la persona y al espacio. Más y que al lugar. Sí, al espacio. A mí me gustaría que el espacio, que la cooperativa también tenga su digamos, retribución en esto, lógicamente, ¿no? Sí. Te agradecemos un montón, Claudio Sadoli. Bueno, espero que esto sea una amiguita, un pequeño granito de arena, sí. Para contribuir justamente en este momento. momento, a ver de otra manera la salud y a entender que no hay que desesperarse por nada. No, siempre que hay un problema, también hay una solución. Siempre aparecen las soluciones. De hecho, vos sabés que tengo muchos clientes que me llaman, me preguntan qué alternativas tenemos por el tema este del coronavirus. Y bueno, y yo fabrico un aparato que mejora el sistema inmunitario desde hace mucho tiempo. Mata gérmenes patógenos, mata virus, hace que los virus no se repliquen, no se multipliquen. Tengo otro que es totalmente programable, que hace más de 10 años ya tiene las frecuencias por infecciones, por el coronaviridae, que el coronaviridae es la familia dentro de la cual está el coronavirus. Es decir que hay cosas que no se saben, no se conocen, pero que actúan y son otros paradigmas diferentes, ¿no? Tampoco hay que obsesionarse con todo esto. No le van a cambiar el nombre al programa Entre Mate y Gel, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí tener los cuidados y generar, como se dice, la prevención, ¿no? Yo diría que la prevención está puesta también en el cambio. Ahora se viene el otoñito, en pocos días, y siempre que hay un cambio de estación, viene bien el revisar el cuerpo, el estado de uno, desparasitar. Sí, sí. Hay muchas teorías donde te dicen que en el otoño y en la primavera son momentos óptimos para cuidar la alimentación, hacer una limpieza del cuerpo, que esto es como una higiene anual, digamos, y que es preventiva para cualquier cosa. A ver, en este momento, si nos ponemos a ver, hay muchas más muertes por tránsito en el mundo que por el coronavirus. Sí. O sea, que preventivamente tendríamos que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Inclusive no tenemos los datos ciertos del glifosato, porque dicen que son múltiples, pero ¿cuánta gente tiene cáncer por todos estos agroquímicos? Entonces, realmente no es para estallar en pánico, porque un virus, como en toda la historia de la humanidad, hubieron un montón de tipos de virus y hay que sobreponerse. ¿Y qué es lo importante? Estar fuerte y sano el sistema inmunitario. Muy bien. Donde haya un riesgo, apuntalar. De distintas formas, cada uno verá cuál siente que es lo bueno para su persona, apuntalar el sistema inmune. Hacia eso vamos, y por eso, gracias Claudio, esperamos mañana 18 horas, Hipólito Yrigoyen 136. Bienvenidos a todos a esta charla, y de paso aprenderemos cosas de base, más allá de la circunstancia. Aprenderemos cosas que tienen que ver con la salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.